Deng Yuansu y Pao Yuxin. Reflexiones sobre el socialismo. ¿Soy China socialista? Luego de la muerte del presidente Mao, el revisionista Deng Xiaoping impulsó todo un paquete de reformas económicas y políticas que han invertido el proceso de transición hacia el comunismo al capitalismo. Ediciones. Pensamiento. Publicación del Partido Comunista, Marxista. Leninista, de Panamá. 2016. Deng Yuansu y Pao Yuxin. Reflexiones sobre el socialismo. Mayo, 1996. Instituto Montañas Shinkan. Ediciones. Pensamiento. Publicación del Partido Comunista, Marxista-Leninista, de Panamá. 2016. Índice. Y reflexionar sobre el socialismo, ¿qué es la transición socialista? 1. Reexaminar estos conceptos. Propiedad estatal sobre los medios de producción y planificación económica. A. Propiedad estatal sobre los medios de producción no es igual a las relaciones de producción socialista. B. Participación estatal en la planificación no significa economía socialista. 2. La dirección de la transición y el problema del revisionismo. Y. Experiencias concretas de China. 1. La ejecución de proyectos socialistas y barra o proyectos capitalistas. A. De la reforma agraria a la comuna popular en el sector colectivo. B. Proyectos socialistas en el sector estatal. 2. Las dobles características de los proyectos capitalistas y socialistas durante la transición socialista. 3. La competición entre los proyectos socialistas y los proyectos capitalistas durante la transición socialista. 4. Producción de mercancías y la ley del valor durante la transición socialista. 5. El Partido Comunista de China. A. La dirección del Partido Comunista de China y la nueva revolución democrática. B. El papel del Partido Comunista de China en la sociedad postrevolucionaria. C. La base material de la burocracia. D. Movimiento de masas, la estrategia de Mao por cambio. E. ¿Podría ser reanimadas las fuerzas revolucionarias dentro del PCC? Y. Conclusión. Y. Reflexionar sobre el socialismo, ¿qué es transición socialista? La transición socialista es el periodo de tiempo que transforma una sociedad no comunista en una sociedad comunista. Durante la transición socialista no hay un camino predeterminado por el cual se puede juzgar las políticas y los acontecimientos para determinar si se está siguiendo el camino. En cambio, el análisis de la transición socialista depende de la dirección general de la transición. Por eso un solo y aislado acontecimiento no puede determinar si la transición es socialista o capitalista. No pensamos en ningún predeterminado camino, de esta manera no tenemos una norma específica para medir nuestra evaluación. Como dijo Lenin, no afirmamos que Marx o los marxistas saben el camino al socialismo en su integridad, sabemos qué fuerza de clase dirigen a lo largo del camino, pero concreta y prácticamente se aprenderá de las experiencias de los millones que aceptan la misión. 1. Hay, sin embargo, algunas pautas generales sobre la dirección de la transición hacia el comunismo. La mayoría acepta generalmente que el socialismo, o lo que Marx llamó la etapa elemental del comunismo, es una etapa de desarrollo cuando los productores directos adquieren el control sobre los medios de producción y la distribución se hace a cada cual según su trabajo. Bajo el capitalismo, los capitalistas poseen los medios de producción y los productores directos no tienen ningún control. Como el objetivo de la producción en el capitalismo es la valorización del valor, los capitalistas deben sacar de los obreros sin compasión la mayor plusvalía tanto como sea posible. Por otro lado, el objetivo de la producción en el socialismo es producir productos de valor de uso para satisfacer las necesidades del pueblo. De esta manera, el socialismo representa un cambio fundamental en las relaciones de producción capitalistas. Es la antítesis del capitalismo. Estas pautas generales dan la dirección de la transición, que es un proceso de desarrollo, de transformar las relaciones de producción, de producir mercancías en producir productos no comerciales. Correspondientemente, debe haber cambios fundamentales en los aspectos políticos, social y cultural de la sociedad. La transición socialista no es, de ninguna manera, un proceso liso. Está marcado de muchas vueltas y torceduras. Ocurren esperados contratiempos y retiradas. Sin embargo, la dirección general siempre es clara. A veces, debido a ciertas circunstancias, las retiradas antes de avanzar son necesarias. En tal caso se debe explicar claramente las causas de las retiradas. 1. Reexaminar estos conceptos. Propiedad estatal y planificación económica. A. Propiedad estatal sobre los medios de producción no es igual a las relaciones de producción socialista. En los países que trataron de establecer el socialismo, por regla general, primero el Estado dio el paso de nacionalizar las industrias. Por eso, el traspaso legal de los medios de producción al Estado se ha considerado muchas veces como el inicio del socialismo. En otras palabras, el análisis convencional iguala muchas veces la propiedad estatal sobre los medios de producción al socialismo. Estamos en desacuerdo con tal análisis, porque cuando ocurrió el traspaso legal no había manera de juzgar la naturaleza de la transición, socialista o capitalista. Por tanto, no consideramos el traspaso legal de los medios de producción al Estado como el punto de partida para el socialismo. El cambio judicial en la propiedad fue solo un punto de referencia, fue nada más que un índice que marcó el desarrollo histórico hasta ese momento. El cambio judicial en la propiedad proporcionó la posibilidad para cambios futuros. Que la transición era socialista o capitalista, eso dependía de los acontecimientos concretos después del traspaso legal. Primero necesitamos clarificar el significado de la propiedad estatal. La propiedad estatal existe tanto en un sistema capitalista como en el período de transición hacia el comunismo. La propiedad estatal significa simplemente que el Estado tiene un control efectivo sobre los medios de producción. Durante la transición, la propiedad estatal no significa en absoluto un cambio en las relaciones de producción. En el capitalismo, los aparatos estatales pueden tener un control efectivo sobre los medios de producción de algunas empresas y las convierten en estatales. Hay muchas razones para que el Estado tome posesión de los medios de producción de algunas empresas en un país capitalista. La más importante, probablemente, es que la propiedad estatal da la posibilidad al Estado de guiar, de manera limitada, la dirección del desarrollo y así sirve para complementar y fortalecer la acumulación de capital tanto en el sector estatal como en el privado. Por ejemplo, el Estado puede tener grandes empresas en los servicios públicos, el transporte, la comunicación, los bancos, etc. Otra razón de la propiedad estatal en el capitalismo de los países del tercer mundo es defender ciertas empresas contra la toma de posesión extranjera. Cuando un país tercermundista trata de desarrollar independientemente su economía y su capital privado doméstico está muy débil, muchas veces la propiedad estatal es la única manera de parar el capital extranjero. Para nuestro análisis del período de transición entre el capitalismo y el comunismo, es muy importante distinguir el traspaso legal de la propiedad sobre los medios de producción al Estado y el inicio de la transición socialista a fin de clarificar el problema del revisionismo. En muchos países, incluso China, el Partido Comunista afirmó y sigue afirmando que aplicaba y aplica el socialismo porque la mayoría de sus industrias era y es propiedad estatal, cuando en realidad la transición ya fue invertida, de socialista a capitalista. En la actualidad, el Partido Comunista de China utiliza la propiedad estatal como un indicador de practicar el socialismo a fin de legitimizar su gobierno. Como explicamos anteriormente, la propiedad estatal existe tanto en el sistema capitalista como en el período de transición, por tanto la propiedad estatal, de ninguna manera, indica o expresa las relaciones de producción. Marx distinguió el cambio judicial del cambio real en las relaciones de producción. Marx criticó a M. Proudhon, porque Proudhon consideró el aspecto legal, no la forma real, como las relaciones de producción. 2. Por la misma razón, diferimos del uso tradicional chino del término. Después que el Partido Comunista de China derrocó a los nacionalistas y estableció el gobierno popular en 1949, el nuevo gobierno confiscó todo el capital burocrático y extranjero. Se nacionalizaron todos los bienes mayores en el transporte, la comunicación y la manufacturera. Luego, en 1952 se terminó la reforma agraria. Después de 1952, el gobierno dio unos pasos para nacionalizar el restante capital privado y también se dieron pasos en los movimientos cooperativos en la agricultura. Por el año 1956 se concluyeron la nacionalización de la industria y la colectivización de la agricultura. El gobierno traspasó legalmente la propiedad sobre los medios de producción al Estado y a los colectivos. China llamó, y sigue llamando, el período entre 1952 y 1956 la transición al socialismo, y el período desde 1956, el socialismo. Según nuestro análisis, durante el período de 1949 a 1978 el Estado introdujo políticas que claramente indicaron que la dirección de la transición era hacia el comunismo, por tanto la transición era socialista. Por otro lado, las políticas de la reforma de Deng desde 1979 ha claramente indicado que la dirección ha sido invertida hacia el capitalismo, por tanto, la transición desde 1979 es capitalista. El análisis arriba no debe ser interpretado como que la propiedad estatal sobre los medios de producción no es necesaria durante la transición socialista y así justificar la privatización masiva que se ha llevado a cabo en China con la reforma de Deng. Explicaremos más adelante este punto en nuestro análisis, explicaremos también la diferencia entre propiedad legal y propiedad económica. B. Participación estatal en la planificación no significa economía socialista. La planificación contra el mercado es otra medida utilizada por el análisis convencional para distinguir la transición capitalista de la transición socialista. Este tipo de análisis iguala muchas veces la planificación al socialismo y el mercado al capitalismo. Como propiedad estatal, el Estado en el sistema capitalista también usa planificación como instrumento para guiar la dirección de la economía. En muchos países capitalistas el Estado participa en la planificación que puede celebrarse sino con el traspaso legal de la propiedad al Estado. Aunque eso varía de un país capitalista a otro, el aparato estatal en los países capitalistas ha jugado un papel importante tanto en la producción directa, a través de la propiedad, como en la planificación. El problema de la extensión de la participación estatal en estas actividades. 5. Ha sido debatida entre los economistas burgueses, en los Estados Unidos entre los conservadores y los liberales, en los países capitalistas durante muchas décadas. La contradicción básica del capitalismo es la socialización de la producción y la propiedad privada sobre los medios de producción. Mientras exista el sistema capitalista, esta contradicción intrínseca se manifestará en las periódicas crisis cada vez más profundas. Desde la Gran Depresión, el Estado en los países capitalistas ha intentado resolver los problemas originados de esta contradicción básica. El Estado ha usado el poder investido en ellos para regular los ciclos de los negocios a través del fiscal keynesiano y políticas monetarias. Para tratar el problema de la fluctuación económica y el estancamiento a largo plazo, el Estado ha participado también activamente en la construcción de las infraestructuras públicas y la administración de la fuerza laboral, el empleo, la educación y los programas de entrenamiento, el desempleo y los programas de bienestar. A través de las políticas de crédito, bajo interés y préstamos garantizados, el gobierno federal estadounidense ayuda a la expansión de la industria de vivienda. La construcción militar empuja la industria de la defensa. El Estado ayuda también a regular los mercados financieros a fin de facilitar el vínculo entre el capital financiero y el capital de producción. En la esfera de la circulación, el Estado regula y estimula el comercio doméstico e internacional. Para fortalecer la competitividad del comercio estadounidense en el mercado internacional, el gobierno proporciona a las corporaciones subsidios y créditos de exportación. Los gobiernos locales también toman parte, ofreciendo a las corporaciones el ambiente más favorable para invertir, que incluye proporcionar a las corporaciones solares, carreteras, energía y concesiones en el impuesto. El objetivo de la participación estatal en todas estas actividades es para facilitar la acumulación de capital, sin embargo, los gastos de todo eso son pagados por los pagadores del impuesto, la mayoría de los cuales son obreros. En otros países capitalistas avanzados, la participación estatal en la planificación incluso es más extensiva. En Japón, por ejemplo, el Estado tiene planes a corto y largo plazo para la economía que dan indicaciones de los índices de crecimiento de referencia, target rates of growth, el uso de energía, la necesidad de fuerza laboral, etc. En los países en vías de desarrollo, la planificación juega también un papel importante. En Taiwán, por ejemplo, el Estado ha estimulado activamente una economía cuyo crecimiento se base en la exportación. El Estado proyecta la necesidad por futura infraestructura pública a fin de facilitar la transportación de mercancías para la exportación. El Estado ha sido también directamente envuelto en la planificación del uso de la energía, la producción de materias primas para la fabricación de exportación, acero y plástico, etc. Por eso, es un mito que en los países capitalistas hay un sistema de libre empresa que solo cuenta con el mecanismo del mercado para funcionar. La planificación no es el opuesto del mercado, los dos se complementan en un sistema capitalista. Sin embargo, la intervención estatal mediante la propiedad o la planificación no puede cambiar la naturaleza fundamental del capitalismo. Muchos economistas liberales en los países capitalistas tienen la ilusión de que el Estado puede jugar un papel mayor en alterar el objetivo de la producción, de la acumulación de capital a satisfacer las necesidades del pueblo. Ellos no logran darse cuenta de que la acumulación de capital es fundamental al sistema capitalista, no se puede alterar a gusto. En cambio, el Estado juega un papel importante en facilitar la acumulación de capital. A lo más, el Estado pudo influir hasta un punto muy limitado, la apropiación de productos entre el capital y el trabajo para mantener la estabilidad de la sociedad, y eso solo se hizo cuando el trabajo pudo ejercer presiones. Para concluir, los viejos conceptos tales como la propiedad estatal sobre los medios de producción y la planificación económica no nos ayudan en lo absoluto a clarificar la cuestión de qué es el socialismo. En cambio, ellos nos confunden. Por eso, es necesario buscar nuevos conceptos para nuestro análisis. 2. La dirección de la transición y el problema del revisionismo. Creemos que la cuestión del revisionismo debe ser determinada por la dirección de la transición, en lugar de si el Estado tiene todavía los medios de producción o todavía se practica la planificación estatal. La transición capitalista, o sea el revisionismo, empieza cuando el aparato estatal invierte la dirección de la transición, de socialista barra comunista a capitalista. Esto no significa que en este momento los revisionistas pueden completar la transformación de las relaciones de producción socialistas a las capitalistas. La transformación misma lleva tiempo, como hemos presenciado en la antigua Unión Soviética, los países de Europa del Este y en China. Además, no podemos juzgar la dirección de transición examinando una sola política o un aislado acontecimiento. En cambio, se debe evaluar las políticas en su totalidad. Introducimos algunos conceptos nuevos para nuestro análisis. La meta del proyecto capitalista es hacia el capitalismo. Los proyectos capitalistas son maneras concretas para establecer, mantener o extender las relaciones de producción capitalistas, y establecer, mantener y reforzar la relación dominante y dominada entre los propietarios de los medios de producción y los productores directos. El objetivo de la producción en los proyectos capitalistas es la valorización del valor. Si el Estado es capaz de seguir poniendo en vigor los proyectos capitalistas de manera consistente durante la transición, al final se les quitará a los productores directos el control sobre los medios de producción y el producto de su trabajo. Al extenderse los proyectos capitalistas, el Estado, o el capital privado, está en condiciones de acelerar su acumulación de capital, sacando la plusvalía cada vez mayor de los obreros. La distribución en el proyecto capitalista se basa en el tamaño de capital, constante y variable, no en cantidad de trabajo contribuido. Diametralmente opuestos a los proyectos capitalistas son los proyectos socialistas, cuya dirección es hacia el comunismo, cuando los productores directos tengan el control sobre los medios de producción y el producto de su trabajo. En los proyectos socialistas, la distribución será, primero, según la cantidad de trabajo contribuido, dando seria consideración a la satisfacción de las necesidades básicas del pueblo. Después, cuando las fuerzas productivas estén plenamente desarrolladas, la distribución se hará según las necesidades. Los proyectos socialistas son aquellos diseñados para realzar el interés de clase a largo plazo del proletariado y no son los mismos que los llamados de bienestar en los países capitalistas avanzados. Los proyectos socialistas son políticas, programas, económicos derivados de decisiones políticas. Eso es lo que se entiende por lo que dijo sobre las políticas son rectoras. Los proyectos socialistas son diseñados para restringir, contener e interrumpir la acumulación por el Estado y barra o el capital privado. Necesitamos subrayar aquí que un proyecto socialista no es solo un programa económico, sino que incluye también a los aspectos social, político e ideológico. En realidad, todos estos aspectos no pueden separados uno de otros. Lo mismo pasa con un proyecto capitalista. Además, el proyecto socialista no es algo con ciertas características fijas e inalteradas, más bien el proyecto socialista mismo debe experimentar cambios fundamentales durante la transición hacia el socialismo barra el comunismo. Utilizaremos ejemplos concretos para elaborar este punto. Durante la transición, tanto el proyecto socialista como el capitalista son necesarios, por tanto no podemos juzgar la dirección de la transición por una sola política y un aislado acontecimiento. En cambio, necesitamos mirar el desarrollo global para determinar la dirección de la transición. En el siguiente análisis sobre la transición en China, utilizaremos ejemplos concretos para mostrar por qué era necesaria la coexistencia de los proyectos capitalistas y los proyectos socialistas durante la transición socialista, y al mismo tiempo los proyectos socialistas compitieron con y reemplazaron a los proyectos capitalistas para hacer avanzar la sociedad. Además, usamos ejemplos concretos para mostrar cómo fue posible para los revisionistas invertir la dirección de la transición ejecutando una serie de proyectos capitalistas bien coordinados,